inventar este paseo, porque él narra la historia de mi vida sin tu amor. Es un mensaje de este corazón, que ya no le interesa proseguir en la batalla, vencido solo pide al Redentor que dé resignación para olvidarla. Vencido solo pide al Redentor que dé resignación para olvidarla. Yo sé que mi insistencia no ha valido, porque alguien no ha querido que tu amor sea para mí. Pero también es cierto que en la vida he sido hombre resuelto a ganar o a perder. Contigo yo soñaba ser feliz, pero si no es así, ¿qué voy a hacer? Contigo yo soñaba ser feliz, pero si no es así, ¿qué voy a hacer? Que tengo que cumplir con gusto y fe, cual si fuera un mandato de mi Dios. Que tengo que cumplir con gusto y fe, cual si fuera un mandato de mi Dios. Como aquel humilde viajero que sin rumbo coge.